oyentes de opinión, retornamos en esta tercera parte de opinión. Vamos a tratar un tema importante. Cuando el gobierno en la semana pasada mencionó que iba a temporalmente suspender el trabajo de la erradicación de las hojas de coca. No nos olvidemos, amigos oyentes, que todavía en el mundo andino las hojas de coca son muy útiles para chacchar, pero otros obviamente no lo usan para este propósito, fundamentalmente para producir la pasta básica de cocaína, que perjudica a tantas poblaciones, especialmente a los jóvenes de nuestro país y en el exterior. Indudablemente muchos países se sienten agredidos por la comercialización de la pasta básica de cocaína o en su otra forma como clorhidrato. Y para tratar este tema de qué pasó con esta suspensión temporal, vamos a conversar con el señor Antesana, que es un especialista en temas de narcotráfico y en aspectos vinculados al análisis del terrorismo. Señor Jaime Antesana, ¿cómo está? Buenas tardes, le habla Máximo Charapaqui. Bueno, buenas noches. Gracias por la comunicación. ¿Cómo está, estimado Jaime? Una consulta, a ver, ¿cómo estamos? Finalmente el gobierno suspendió, pero hoy día el gabinete anuncia que esto inmediatamente se está retomando, esta erradicación que se había suspendido temporalmente. Bueno, hay dos hechos que es importante señalar. Uno es que el día de hoy, a primera hora del día, ha reiniciado las operaciones de erradicación en una alrededor o cerca de Huipoca, que es la zona más importante de producción de este cultivo en la provincia de Padre Abad, Aguaitía. Uh-huh. Bien, pero esto es importante verlo en correlación con el mensaje del día de hoy del primer ministro en el Congreso de la República. Yo creo que en general el mensaje retoma los aspectos más importantes de lo que señaló el presidente Ollanta Humala el día 28 de julio. Veamos, uno es en el tema de la erradicación. En este aspecto el primer ministro ha sido muy claro, ¿no? No solo no se va a legalizar las drogas ni los cultivos ilícitos, sino que se va a erradicar, ¿no? No van a permitir la extensión de estos cultivos, menos aún en parques nacionales y zonas de reserva. Con ello, entonces, el primer ministro, retomando los planteamientos del presidente del 28 de julio, acaba con el doble discurso en el que se ha movido el gobierno en las últimas semanas, ¿no? Ya es claro de que la erradicación no se va a circunscribir a algunas zonas de por ejemplo, zonas de reserva, uh-huh, o alrededor de las pozas, o aquel que tenga más, como lo planteaba el señor Ricardo Soberón. Claro. A mí me parece que eso es un aspecto muy importante, porque ahora parece más claro de que la erradicación o reducción es parte de la estrategia general. Uh-huh. El segundo aspecto de este mensaje que me queda, nuevamente también retoma lo señalado por el presidente el 28 de julio, es que plantean el modelo de desarrollo alternativo basado en la experiencia de San Martín como un elemento importante de la estrategia de lucha contra el narcotráfico, ¿no? Y creo que ese es un aspecto muy importante. Ninguna estrategia de lucha contra el narcotráfico puede dejar de tener un enfoque de desarrollo. El enfoque de desarrollo, es decir, programas de desarrollo económico-social, son fundamentales para una estrategia de lucha contra el narcotráfico. Entonces, en ese sentido, me parece que esto es otro aspecto muy importante. Ojalá que esto se pueda aplicar en el Valle del Río Apurímac, como lo han planteado, pero eso evidentemente no se va a poder hacer solo dialogando y con inversión pública y privada. El modelo San Martín incluye política antidroga, es decir, desarrollo alternativo más erradicación de los cultivos de hoja coca. Entonces, vamos a ver cómo lo van a implementar este asunto, pero lo real es que tenemos el compromiso de que al cabo de los 5 años se habrá reducido sustancialmente los cultivos de hoja coca en el BRAE, o sea, en el BRAE, en la zona más importante de producción de hoja coca y cocaína en el Perú. Pero, estimado Jaime, realmente cada quinquenio que se va renovando, obviamente, en los gobiernos, todos aspiran a erradicar la producción de las hojas de coca, pero finalmente me parece no se logra, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hay alguna estadística que nos diga de que en el quinquenio del último gobierno del señor Alan García realmente se ha reducido las hectáreas de cultivo? ¿O es más que una aspiración y un discurso político? Porque finalmente se sigue comercializando la droga, especialmente que es lo que el uso más inadecuado que se le da y nefasto a la hoja de coca, ¿verdad? ¿Aló? Sí. ¿Aló? No, escuché la pregunta, ¿me podría volver a repetir? Bueno, le comentaba, si había alguna estadística, por ejemplo, si en el último quinquenio realmente se ha reducido las hectáreas de cultivo de hojas de coca, o es que esto ha sido mucho más que un discurso y se ha reducido finalmente a una propuesta, a una intencionalidad. Mire, históricamente en el Perú ha habido un periodo que es del 95 al 2000, en el que el Perú redujo sustancialmente los cultivos de hoja de coca. Estas, sea por la interdicción aérea o por la propia decisión de los cárteles colombianos de aquel entonces, migró hacia Colombia. Hoy el Perú se encuentra en una circunstancia especial, pero en el sentido inverso. Los cultivos de coca de Colombia están presionando sobre Perú. Entonces, estamos en pleno momento de efecto globo. Yo creo que el gobierno pretende controlar y frenar este proceso que está en curso, poniendo fuerza también en aspectos de la interdicción. Como por ejemplo, lo que ha señalado de hacer un implacable control de insumos químicos. Estoy totalmente de acuerdo, eso ha sido una de las cosas en la que a lo largo de los últimos 5 años se ha insistido, ¿no?, en que haya un mayor control de los insumos químicos y no sea solamente el 2% que decomisa la policía lo que se pueda controlar. Entonces, ¿cómo hacer eso? Me parece que el anuncio de instalar 3 garitas de control en el primer año y 6 en el segundo año, desde mi punto de vista es positivo, pero no garantiza el control de los insumos químicos. Yo creo que el gobierno debió avanzar en anunciar, tal como establece la ley de control de insumos químicos en el Perú, de que debe diseñarse e implementarse el sistema de control de los insumos químicos que debe hacerse o debió hacerse en la plataforma de la SUNAT y que articula la labor de PRODUCE junto con lo de la policía. Ese sistema es el que permitiría una mayor eficacia en el control de los insumos químicos, por lo menos avanzar al 15, 20, 30 e incluso a la mitad de los insumos químicos que se producen en el país. Pero lamentablemente no estuvo eso en el mensaje del primer ministro. Y lo mismo ocurre en el tema del lavado de activos y la desarticulación de la banda de narcotraficantes. Si se pretende desarticular bandas de narcotraficantes que no sean traqueteros, que no sean mochileros, que no sean burrieros, es decir, que se capture a las bandas, realmente a los que mueven el dinero, a los que hacen lavado de activos, para eso necesitamos investigación financiera. Entonces hay que rediseñar las instituciones que existen para hacer un verdadero sistema de lucha contra el lavado de activos, cosa que no ha aparecido en absoluto en el mensaje del día de hoy en el Congreso de la República. Una tarea central para avanzar en la lucha contra el lavado de activos y la identificación de los narcoempresarios en el Perú es tener ese sistema. Lamentablemente no ha habido nada y yo creo que los anuncios o enunciados generales no resuelven eso. Creo que si lograra en el Perú tener una estrategia integral que tenga como enfoque de desarrollo, reducción de los cultivos ilegales, control de los insumos químicos y lucha contra los tiros, el Perú podría, en este quinquenio, poder reducir la presencia del narcotráfico. No creo que podamos realmente acabar con la presencia con el narcotráfico en 5 años. Esta es una tarea de 10, 15 a 20 años, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que, esperamos que el gobierno siga un camino que pueda llevarnos a una situación de debilitamiento del narcotráfico y de evitar que el efecto globo finalmente se instale aquí en el Perú, convirtiendo al Perú en el primer productor de hoja de coca y de cocaína. Y lo más importante es la prevención, ¿no?, en las familias, especialmente por parte del Estado, en la prevención del consumo de especialmente de las formas como se presentan, es decir, como drogas, especialmente del clorhidrato y de la pasta básica de cocaína, que también ha hecho de que en promedio se esté incrementando el consumo en nuestro país, ¿verdad? Así es. Ese es otro de los elementos también importantes que tiene que tener la estrategia nacional, la prevención del consumo, ¿no? El Perú ya no es solamente un país productor de hoja de coca y de cocaína, ¿no? Sino es también un país consumidor, y eso hay que frenarlo internamente. Sí, eso hay que trabajarlo. Bueno, te agradecemos bastante, estimado señor Jaime Antezana, por tus aportes en el análisis de la problemática de del narcotráfico en nuestro país, y seguramente regresamos con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, amigos oyentes, ha sido la presentación del señor Jaime Antezana para tratar los temas de narcotráfico, especialmente en relación a la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Amigos, después de una pausa, ustedes pueden hacer uso del teléfono llamando al 225-3344 o el 224-2363. Especialmente opinen sobre la presentación del gabinete del señor Salomón Lerner. Gracias.